Para cerrar el acto, nos vamos con las consignas de siempre que nos tienen acá sobre este puente 15 años y nos van a seguir teniendo hasta que consigamos justicia. ¡Darío Santillán! ¡Presente! ¡Darío Santillán!